Viernes 20 de noviembre. Para estudiar y meditar. El plan de Dios en el sistema del diezmo es bello en su sencillez y equidad. Todos pueden aceptarlo con fe y valor, porque su origen es divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundo saber para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que le es posible hacer una parte en promover la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede hacerse tesorero del Señor y puede ser un agente para suplir las demandas hechas a la tesorería. Este sistema logra grandes objetos. Si todos lo aceptaran, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no habría falta de recursos con que llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Obreros Evangélicos, página 235. Preguntas para dialogar. ¿Cuáles son algunos de los problemas con respecto al diezmo en la iglesia hoy? ¿Por qué el diezmo es tan importante, no solo para el funcionamiento de la iglesia, sino también para el bienestar espiritual de aquel que diezma? 2. Vuelve a la sección del jueves sobre la vaca rojiza. Medita en lo que nos indica acerca de la muerte y el ministerio de Cristo a nuestro favor. ¿Qué nos sugiere acerca de nuestra necesidad de ser limpiados del pecado? ¿Qué hizo Cristo que nos capacita para obtener victorias sobre el pecado? 3. Piensa en tu hogar. ¿Hay cosas allí que necesitas limpiar? ¿Cosas que podrían estar contaminándolo? ¿Libros, DVDs, música, revistas, lo que sea? ¿Cuáles son y por qué debieras eliminarlas? 4. ¿En qué formas puedes ayudar a otros, especialmente a los jóvenes en tu iglesia, a usar para Dios los talentos que Dios les dio? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a guiar a las personas que tienen dones en la dirección correcta, a fin de que usen esos dones para el propósito correcto? ¿De qué modo podemos ayudarlas? Resumen, por causa de la rebelión y el deseo de Coré de obtener el cargo de sacerdote, Dios instruyó a Moisés para decirle al pueblo con respecto a la distinción entre los sacerdotes y los levitas. El sacerdocio era un don de Dios. Los levitas eran un don para el sacerdocio. Ambos eran sostenidos por el plan del diezmo. Con las cenizas de la vaquilla roja mezcladas con agua, Dios proveyó un rito especial de purificación que representaba la gracia de Dios al limpiar a una persona de la mancha del pecado.